noches, bienvenidas, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues en México una sacudida nuevamente con motivo del hallazgo en Veracruz de 253 cráneos con cuerpos humanos, 253 personas que quedaron en estas fosas clandestinas de Veracruz. Y bueno, hay que hablar de ello, es un caso que, como digo, sacude por las dimensiones, por la manera en que se ha contado la historia y que vamos a recuperar esta noche para contarlo en este espacio de CNN como un colectivo llamado El Solecito de Veracruz, un colectivo de 100 mujeres, de 100 madres que buscan a sus hijos, que buscan a sus familiares. Recibieron un croquis de personas desconocidas hace varios meses y con este croquis fueron a ese lugar y estuvieron trabajando durante meses hasta que lograron identificar estas fosas clandestinas, estas fosas en donde han podido ya exhumarse estos 253 restos de seres humanos. Y bueno, pues desde luego las investigaciones son más que obligadas para identificar estos restos humanos y las personas que lograron este hallazgo tremendo con colaboración de la Policía Federal, según han dicho las propias madres del Solecito Veracruz. Y bueno, pues de eso vamos a hablar. Estaremos en contacto directo con Lucía de Los Ángeles Henao, que ya es parte de este colectivo de madres en búsqueda de sus hijos. Y bueno, pues de eso hablaremos esta noche con amplitud. Vamos con Cruzcaya Liz, que nos tiene información al respecto de este tema, que bueno, nos habla de las dimensiones, que en México ha tomado el tema de los desaparecidos, de la violencia, de las fosas. Ya tenemos un largo periodo, una larga lista de casos y de situaciones impunes en este país. Esperemos que en este caso, por lo pronto, por lo menos, se identifique claramente la identidad de estos restos humanos. Vamos con Cruzcaya Liz, que nos tiene información al respecto. Debo decir, antes de ir con Cruzcaya, que buscamos en nuestra producción con Karina Maciel a la Policía Federal, que colaboró precisamente en este proceso junto con las madres del Solecito Veracruz, pero ha declinado la invitación a este programa, ya que nos ha dicho que ellos han coadyuvado con la Fiscalía General de Veracruz. La Fiscalía también fue convocada para este programa, pero la agenda del fiscal le ha impedido aceptar esta invitación, así que bueno, pues lo dejamos con las declaraciones que dio en la mañana a la televisora principal de este país, a Televisa, donde el fiscal Jorge Winkler pues confirmó efectivamente el hallazgo de 250 cráneos. No explicó mayor cosa, pero bueno, pues el fiscal salió en la mañana. No hemos podido identificar tampoco un documento oficial que narre y que reporte a la sociedad mexicana y veracruzana con precisión lo que se sepa en este momento. Así que bueno, simplemente diría que las voces oficiales no han dado respuesta a esta solicitud de información que hemos hecho a lo largo de las horas. Cruzcaya Liz nos tiene este primer reporte y estaremos en enlace con el colectivo El Solecito de Veracruz, quien ha contado los detalles de esta historia y cómo llegaron a estas fosas. Cruzcaya. En Veracruz podría estar el cementerio clandestino más grande de México. Eso es lo que afirma el fiscal del estado, Jorge Winkler, luego de los hallazgos realizados por un colectivo de familiares de desaparecidos, quienes han trabajado durante más de 2 años buscando a los suyos. Es en el predio Colinas de Santa Fe, ubicado en el puerto de Veracruz, donde ha emergido la historia del horror, enterrada en más de 125 fosas que contienen miles de restos óseos. Detrás de ellos están decenas de mujeres, quienes afirman que ante la omisión de las autoridades se han decidido a desenterrar la verdad, a pesar de que en el camino muchas de ellas afirman haber sido amenazadas para que desistieran. Eso piensa Marta González, del colectivo Solecito de Veracruz, quien busca a su hijo Luis Alberto Valenzuela, un policía de Cardel que desapareció junto con otros 5 de sus compañeros hace 4 años. Que al final de cuentas le entregan a uno puros huesos, pero lo tengo y ya lo voy a tener en un lugar donde no se moje, donde no sé, donde ponerle una flor. Ahora, dentro de los restos encontrados en Colinas de Santa Fe, solo ha podido ser identificado uno de ellos, el hijo de Griselda Barradas, Pedro Alberto Huesca, un oficial del Ministerio Público de la Procuraduría Estatal, quien desapareció en el 2013, semanas después de su participación junto con elementos de la Marina en el desmantelamiento de una célula del cártel de los Zetas en Córdoba, Veracruz. De que desmanteló a esas personas, nombran mucha gente. Nombran a mucha gente de la Procuraduría y de muchos lados donde... pues dicen que participaban con ellos, ¿no? Gente pesada que quizás pues ya no les convenía que mi hijo estuviera ahí encontrado. Y Griselda dice que puede morir en paz. Tengo mucha tristeza de verlo encontrado así, pero tengo una paz en mi corazón porque ya apareció, porque no se quedó tirado como un perro. Porque ya está donde debe de estar, con su familia, no está en ese hoyo que lo habían tirado. Celia García dice que el colectivo de desaparecidos se llama Solecito, porque cuando encuentran a alguien brilla, porque ya va a descansar. Esta es la foto con la... Sin embargo, ella busca a su hijo Alfredo Arroyo, vivo, como todas las otras madres. Por eso teme cuando remueve entre la tierra y las piedras de este lugar. Si yo encontrara a mi hijo ahí, yo creo que voy a parecer como las serpientes, revolcándome y golpeándome entre esas piedras, porque el sufrimiento que se vive ahí es feo. Es demasiado triste, demasiado, demasiado. No lo quiero encontrar ahí, pero si Dios me lo da ahí, con mucho gusto lo voy a aceptar. A pesar del dolor, de lo que están seguras es que no pararán hasta encontrar al último de los desaparecidos. 722 en Veracruz, de enero de 2014 al 31 de enero del 2017, según consignan las cifras oficiales. Cruz Cayalí, CNN, Ciudad de México. Gracias, Kubskaya, por este reporte sobre este tema del que hablaremos ampliamente esta noche con Lucía de Los Ángeles Henao. Lucía es una de las madres de este colectivo El Solecito. Con ella hablamos por la mañana. Ella nos ha contado detalles de cómo fue que se identificó esta zona en donde las madres de este colectivo veracruzano, de este colectivo El Solecito, pues fueron trabajando durante meses, cómo fueron encontrando estas fosas, cómo contaron con la colaboración de la Policía Federal precisamente para la exhumación y esta coadyuvancia que ha hecho la Federación sobre el tema. Y bueno, pues Lucía, te aprecio muchísimo que podamos conversar esta noche sobre este tema que, bueno, como hemos dicho, ha sacudido por las dimensiones, por la manera en que ustedes han encontrado estas fosas, por todo lo que implica saber de la existencia de 253 cuerpos hallados en esas fosas clandestinas de Veracruz. Y cómo nos has dicho, y ahora te pido que lo cuentes para CNN, cómo nos has dicho que en pleno Día de las Madres, ustedes, el 10 de mayo del año pasado, ustedes recibieron un croquis, una guía para buscar. Buenas noches, Lucía de Los Ángeles. Gracias nuevamente por estar aquí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a tu auditorio también. Con respecto a lo que me preguntas del año pasado, cuando el Día de las Madres hicimos la marcha que hacemos, ya está establecida, cada Día de las Madres marchamos, porque es la manera que nosotros celebramos. Se acercaron a nosotros un par de hombres, se bajaron de una camioneta muy rápido, y nos entregaron copias con el mismo croquis, todas, ¿no? Y resultó ser el sector precisamente que nosotros ya teníamos pensado revisar, que es Colinas de Santa Fe. Esa fue ya la, digamos, la reiteración de que ese era el lugar que debíamos, por el cual debíamos empezar. Mucha gente lo llamó como un regalo macabro del Día de las Madres, fue un, pero realmente sí vino siendo útil porque pues ahí están todos, todas estas personas en esas condiciones tan, tan deplorables, donde nunca debieron llegar en esas condiciones, pero bueno, estamos hablando, ¿no?, de Veracruz, un lugar donde la ley no existe y donde tampoco, por lo visto, va a existir por lo pronto. Ese Día de las Madres nos queda muy claro, eran personas, un par de hombres, no alcanzamos a ver muy bien el tipo de hombre que eran, porque fue tan rápido todo, pero sí no tenían fachas de... O sea, las compañeras dicen que parecían delincuentes. Yo no tuve tiempo de verlos muy bien. ¿Qué área fueron... ¿Qué área fueron identificando, Lucía? ¿De qué tamaño era ese croquis y esa zona, colinas de Santa Fe, en donde fueron haciendo su trabajo durante meses, durante muchas horas, cada día? Sí, esa zona es una zona urbana, colinda con el patio del recinto portuario, que es un lugar, una zona que se supone tiene vigilancia continua. Porque estar en el puerto es zona de seguridad, ¿no? Y también colinda con un fraccionamiento muy grande, muy grande. Está rodeado prácticamente por el fraccionamiento. Pero nos sorprende mucho que en un lugar así, y que está bardado, tiene alambre de púa y tiene portones, en ese lugar sucediera todo esto, ¿no? Nosotros empezamos por ahí, pero ya nosotros habíamos tomado cursos de antropología forense durante un mes completo y ya teníamos habíamos hecho campañas para conseguir dinero, muchísimas diferentes acciones, ¿no? Rifas, venta de ropa usada, fue una acción y la seguimos haciendo a la fecha porque cada día que trabajamos nos cuesta a nosotras, porque las autoridades tampoco eso lo hacen, ¿no? Tampoco dan el dinero. Entonces nosotros tenemos una nómina como de 10 mil pesos semanales y nosotros sostenemos todo. En este trabajo lo comenzamos sin pensar que iba a resultar en semejante escena dantesca, ¿no? Porque es una escena totalmente salida de un libro de Dante. 253 personas en estas condiciones en un país que se dice civilizado, como que lo ponen entredicho, ¿no? Pero para nosotras es el amor del mundo y no... Y seguiremos ahí hasta que, pues, podamos concretar con todo el terreno lo vamos a descartar por completo. ¿Seguirán en esas mismas zonas, seguirán trabajando, seguirán excavando, seguirán trabajando con lo que han aprendido de antropología forense en esa misma zona o han agotado ya su búsqueda ahí? Esa zona todavía puede tener, porque el fiscal dijo que faltaba, que apenas llevamos un 30. Lo que sucede es que el fiscal no sabe. El fiscal, para empezar, nunca ha estado presente en Colinas de Santa Fe. Muchas de las cosas que él dice, la verdad que las dice porque las ha leído en algún lado, ¿no? Porque él no ha estado nunca ahí, nunca. Entonces, pues, él no sabe. Nosotros hemos descartado ya como un 60% de todo el predio y, claro, nos falta todavía por descartarlo todo en absoluto porque no queremos... Nosotros sí trabajamos de manera responsable, somos madres y somos ciudadanas con conciencia y sentido de los derechos humanos y sabemos que nadie debe de perder los derechos al nivel que se pierden en una situación de clandestinidad como esa, donde no tienes derecho a la libertad, empezando por esa, luego derecho a la vida, te lo arrebatan y también el derecho a tu identidad. No debe una persona perder tanto en la vida de esa manera y nosotros sí somos responsables y por eso los rescatamos de ese lugar y los llevamos como Griselda, que se recuperó a su hijo, y nosotras todas participamos del sepelio. Para nosotros es algo ver una madre que ya está tranquila porque ya cerró ese ciclo de incertidumbre, es alentador. Pero realmente, pues te decía, el fiscal no ha estado y muchos de los vicios del anterior sexenio se están replicando y parece que estamos viviendo un déjà vu, porque... Por ejemplo, Duarte revictimizaba, revictimiza. El fiscal, por ejemplo, habla de que las cifras anteriores, ¿cuáles son las cifras de él? Porque ahorita siguen sucediendo las desapariciones. Entonces nosotros quisiéramos saber cuáles son sus cifras. Él no las da. Él dice de las tomas de muestra de ADN. Ahorita no están ni siquiera tomando muestras porque ellos aducen que no tienen recursos. Y no entiendo, porque se supone que pues al principio de la gestión le dan... ingresos, no sé qué pasó, también han hecho préstamos y no sé, en fin, muchas cosas que el fiscal dice que no tienen, digamos, no están ancladas a la realidad. y muchos vicios anteriores que se están replicando. Por ejemplo, utilizar la frase de persona no localizada como desaparecida es una de las infamias más grandes, porque la persona no localizada simplemente salió de su casa, no quiso decir para dónde iba y luego regresa. Eso no es un desaparecido. Y cuando Winkler dice que ha encontrado 150 desaparecidos, pues son personas no localizadas. Desaparecidos no ha encontrado a nadie. Y en las identificaciones él no ha participado, ni en la fiscalía tampoco. Las identificaciones las ha hecho Policía Federal Científica, a quienes nosotros sí le agradecemos mucho por un trabajo puntual, serio, ético. La fiscalía no participa. La fiscalía está ahí simplemente como fedatarios, con una especie de... Bueno, pues que tienen que dar notificación de los hallazgos como zona de delito que es, pero la fiscalía, esa es su misión en esas fosas, no pasa de ser una fedataria. El trabajo lo hacemos nosotras, lo pagamos nosotras y también trabaja Policía Federal. Bueno, regresamos en esta conversación con Lucía de Los Ángeles Henao, en este momento del programa. Lucía, bueno, te pregunto sobre algo de lo que también has declarado desde temprano, que tiene que ver con las declaraciones de Jorge Winkler, que bueno, a la televisión le dijo que habían encontrado esos 250, no dijo 253, sino dijo 250 cráneos, no hablo de cuerpos, sino de cráneos, y dijo algo muy delicado, dijo que pues era fosas clandestinas de los cárteles de las drogas, en pocas palabras, hizo una generalización muy amplia que eran cementerio, que podría ser un cementerio clandestino de cárteles de las drogas, aunque bueno, no tenemos más elementos que el fiscal haya dado para hablar de esa manera sobre lo que encontraron. ¿Qué dice el colectivo que hizo el trabajo durante meses para encontrar estas fosas y este hallazgo de 253 cuerpos, Lucía, de estas declaraciones del fiscal? Bueno, él dice así, como usted decía, él no tiene mucho contacto con todo esto. Él dice que son conjeturas de él, porque no se está haciendo una investigación, no se está haciendo la investigación para nada. Y eso amerita que sea una investigación profunda, seria, de verdad, ética, muy, muy ética. No se está haciendo, porque si oíste la declaración de Griselda cuando hablaba de su hijo, Pedro, que era Ministerio Público y que estaba trabajando en el Veracruz Seguro, ella decía, daba a entender que Pedro le pisó los callos, como dice uno vulgarmente, a mucha gente de la Procuraduría anterior, ¿no? O sea, no estamos señalando a ninguno culpables, porque de verdad nosotros no sabemos, no tenemos ni idea, ni tampoco estamos buscando culpables. Pero son conjeturas de Winkler, y él no tiene, cuando habla realmente no sabe lo que, porque no ha estado ahí, y tiene un desconocimiento muy grande de todo eso. Es un poquito un perfil de un fiscal despegado, alejado y sin preparación, desafortunadamente, y muy, muy, muy inmaduro, que pues es muy desafortunada para nosotros, que en el momento en que requerimos un perfil de un fiscal excepcional, nos toque. Pero bueno, eso no importa. Yo preferiría darle un giro a todo esto y hablar de las desapariciones en México, cómo siguen, cómo es un fenómeno tan extendido, tan sistemático, y que va dirigido a la población juvenil de México, porque los desaparecidos en su gran mayoría son de entre 14 a 25 años. Es una epidemia gigantesca, es una crisis humanitaria, no se está encarando de la manera en que se debe encarar. La ley por desaparición forzada, para la desaparición forzada y por particulares, es una ley que es imprescindible. Ya el Senado no puede posponerla, no puede, de verdad, un Senado, unos legisladores... decir que están viviendo en este México y que no, y que pueden ignorar esa necesidad tan, tan imperiosa de que surja ya esa ley y que se apruebe, porque en realidad México hoy en día, y no solamente Veracruz, porque si Veracruz tiene desapariciones, pues estamos hablando de Tamaulipas, Michoacán, Coahuila, todo México. Ha sido un fenómeno en todo México, porque la impunidad, como es tan rampante, la cifra oficial dice que es 99%. Téngase ese. Será alguien, ¿no? o de causarle un daño a esa persona. Realmente, pues la impunidad es lo que yace a la base de todo esto, la corrupción, la violencia, la inseguridad, todo y la inequidad es muy grande, y por eso tenemos un México muy convulsivo, ya está totalmente en una crisis muy grande, y es necesario que ya los legisladores se pongan a legislar, especialmente para el tema de las desapariciones, porque podemos comenzar por ese tema para tratar de llevar, digamos, una cartografía a un territorio que está sin... que es el de las desapariciones. No son 30.000, como dice la cifra oficial. 30.000 puede que sean solamente en Veracruz. Estamos hablando de una cifra que va en los cientos de miles. Esa es la realidad. Entonces sí es importante que ya comencemos a hablar por la legislación. Y ya los estados que vayan buscando autoridades con perfiles de seriedad y de trabajo y eficaz. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco muchísimo a Lucía de Los Ángeles Henao. Ya habrá oportunidad de seguir hablando con ella y con este colectivo. Solo nos queda, Lucía, enviarte a ti y a estas madres que han encontrado estos cuerpos, estos hallazgos que hemos compartido tremendamente estas horas. Gracias, Lucía, por estar aquí. Un abrazo y estamos en comunicación. Gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias. Al contrario, gracias y buenas noches. Desde luego seguiremos con el tema. Hasta mañana.